Buenos días, queridos estudiantes de séptimo de básica, bienvenidos a su primera clase de computación. Mi nombre es María Fernanda y voy a ser su maestra. A continuación, vamos a desarrollar el primer tema referente a los accesos directos. Voy a empezar dándoles un pequeño concepto. Es decir, los accesos directos son iconos que se encuentran en el escritorio y que permiten ingresar de manera rápida a programas o archivos cuyo uso es frecuente, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, etc. A continuación les voy a indicar los pasos para crear un acceso directo. Primero, dar un clic derecho en el área libre del escritorio, seleccionar la opción Nuevo y luego dar clic en Acceso Directo. Se observa que aparecerá una ventana de acceso directo. Nuestro segundo paso es presionar el botón examinar para que se abra la unidad en la que se encuentra el archivo o programa que desea incluir como acceso directo y seleccionarlo con un clic. Cuando hayas escogido el programa o archivo, haz clic en el botón siguiente. Nuestro siguiente paso es escribir el nombre con el que se visualizará el acceso directo. Por último, daremos clic en el botón finalizar. Como resultado de estos pasos, obtendremos un nuevo icono en el escritorio de tu computadora. Para ingresar a un programa o archivo que tiene acceso directo, solo tienes que hacer doble clic sobre su icono. Cabe indicar que una unidad es el lugar donde se almacenan los datos. Generalmente se utiliza la letra C para indicar la unidad central de proceso, la letra E para una memoria flash y la D para un CD. Bueno, queridos estudiantes, espero que hayan entendido nuestro tema de hoy, que fueron los accesos directos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.